me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. A todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy 2 de abril, ya abril de 2014, un mes bastante bonito, por cierto. Y bueno, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, con un poco de bueno, me estoy escuchando en los monitores, entonces se siente raro, pero bueno, ya estamos al aire. Y bueno, agradezco a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y que ya está listo en las redes sociales, conectadísimos y conectadísimas. Agradezco también a la gente que nos ayuda a difundir la Liga de la Radio, la Liga de las Brujas de Venus, que está corriendo en redes sociales y que, bueno, aparte de que le dan me gusta, pues nos ayudan compartiendo en sus muros, en sus redes, con sus amistades y contactos, la liga del programa. Lo agradecemos mucho. Está como siempre en primera fila Juana la Loca, lo cual nos da mucho gusto porque pues siempre hace comentarios pertinentes al respecto de los temas que traemos a este espacio. Y, por supuesto, está también Yunuen Rangel, a quien le mandamos un beso, hasta las oficinas de CIMAC, en donde además deben estar las demás camaradas ahí escuchando. Saludo a Fabi, a Cire, a Lucía, a toda la bandita, a Karen, y bueno, si hay alguien más, a Cori, a Blanca, y bueno, ya casi las nombro a todas, así que pues muchísimas gracias. Está también Areli Gaona, está Aurora Sensores, que nos escucha desde el sur, se lo agradecemos mucho y le mandamos un abrazo hasta allá. Está a Mauri también, ¿quién más anda acá en redes sociales? Como siempre, el compañero Juan Machín, que nos ayuda, que nos echa la mano a difundir este espacio, y los demás de Radio Chinelo, pues saludos también. Saludo al camarada Aarón Flores, que ya está haciendo comentarios no tan pertinentes, pero ahí están sus comentarios en redes sociales, lo cual agradecemos mucho. Agradezco a Vic, que está acá en los controles. Y saludo también a las personas que nos escuchan a través de las retransmisiones. Todos los viernes a las 2 de la tarde retransmiten Las Brujas de Venus en la colectiva feminista allá en El Salvador, que es en la página www.colectivafeminista.org.sv. Ahí nos pueden escuchar todos los viernes a las 2 y los domingos al mediodía, a las 12 del día, hora México, en rednosotrasenelmundo.org. También retransmiten Las Brujas de Venus, lo cual agradecemos mucho y bueno, saludamos a la gente que nos escucha por ahí. Escuchamos al inicio de este programa a una bandita bastante talentosa que ya ha estado acá en Cuernavaca en varias ocasiones. Ellas son las Sound Sisters, y si las quieren escuchar en vivo, porque la neta, no sé a ustedes, pero a mí me pone a mover los pies inmediatamente, y si quieren escucharlas en vivo, pues pueden lanzarse el próximo 10 de abril a el Zócalo de Cuernavaca, en donde pues estará realizando el Festival Zapata Vive, Festival 10 de abril Zapata Vive, que bueno, es un festival, un concierto que pues se ha realizado desde hace muchos años por pues varias bandas, en especial la María Cantú, y que ahora pues se realiza durante 2 días, habrá conciertos el viernes, ¿qué día es? El jueves 10 en el Zócalo de Cuernavaca, y el viernes 11 en el Zócalo de Jiutepec. De esta manera, pues se llevan eventos, actividades culturales, artísticas a otros municipios, que nos parece sumamente importante. Y bueno, contando siempre con el apoyo allá en Jiutepec, pues se dan las condiciones para que todo salga lo más chido posible. Así que el jueves 10 acá en Cuernavaca, el viernes 11 en Jiutepec, y Radio Chinelo, por supuesto, estará transmitiendo en vivo a partir del mediodía. Va a ser un festival pues largo, pero que seguramente valdrá la pena. El jueves estarán las Sound Sisters acá en Cuernavaca, así que si les gustó la rolita que escuchamos al inicio de esta transmisión y la que vamos a escuchar al final, pues pueden lanzarse al Zócalo de Cuernavaca, y a la gente que esté lejos puede escuchar la transmisión en vivo a través de radiochinelo.mx. Les digo algunas de las bandas que van a estar el jueves 10 de abril acá en Cuerna. Estará La Hoja Ensamble, Kamikaze Beat Band, El Señor Atómico, Acapulquito Reggae, Rocco Pachucote y La María Cantú. Y el viernes 11, allá en Jiutepec, estará Mac Pelusa, La Casa del Sur, El Monstruo Son los Otros, Neoplen, Leica, Zombit y Sierra el Guante Blanco. Además del concierto, habrá proyección de cine, van a estar proyectándose tres documentales de Francesco Taboada, 13 Pueblos, El Maguey y Los Últimos Zapatistas, y además va a estar el Tianguis Cultural Colibrí, estos camaradas que también pues hemos trabajado en conjunto Radio Chinelo con este Tianguis Cultural Colibrí, así que habrá gastronomía, arte objeto, fotografía, estos son talleres, rarezas, medicina tradicional, stand informativo sobre salud sexual, arte reciclado, artesanía hecha a mano, masajes, y además habrá graffiti, stencil y muralismo. Pues va a haber un montón de cosas, va a estar bastante bueno, y ya tuvimos el día de ayer una reunión con el camarada Luigi de la María Cantú para detallar algunas cosas que se requieren para la transmisión en vivo. Entonces, bueno, de momento va a haber transmisión de audio, todavía no sabemos si podrá haber transmisión de video, pero bueno, haremos todo lo posible porque así sea. Así que, pues les esperamos en Cuernavaca el 10 de abril y en Jiutepec el 11 para ser parte de este festival. Y ya que estamos en anuncios, pues también recordarles que los sábados de 9 a 3 estamos realizando el seminario Periodismo y Cultura, los retos en la era de la interconectividad. Ya son los últimos dos sábados en esta modalidad de taller, ya estamos en la parte práctica, así que pues les invitamos a que nos acompañen al Museo de la Ciudad de Cuernavaca el sábado de 9 de la mañana puntualmente, para que no se retrasen las actividades, de 9 a 3. Y bueno, el sábado 12, que es de este al otro, cerramos el seminario por la mañana, y por la tarde pues invitarles también a la clausura, va a haber entrega de constancias, vamos a proyectar también un documental con la muerte entre las manos de compañeros periodistas de Morelos, y pues bueno, vamos a tener ahí un brindis para cerrar este seminario, que bueno, ha sido un logro de muchas personas, no solo de quienes estamos en la radio, sino de pues todas las personas que han venido a compartir sus conocimientos, sus experiencias, y pues de toda la bandita que ha estado puntualmente cada sábado ahí en el Museo de la Ciudad, dispuestos y dispuestas a compartir y aprender. Así que, pues ya mero terminamos, ojalá que nos acompañen los próximos dos sábados. Saludo a Elizabeth Basabe, que ahí está ya conectada en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales, y también pueden encontrar la página ahí mismo en Facebook de Las Brujas de Venus. Le pueden dar me gusta y ahí compartir toda la información que les parezca importante, interesante, pertinente a los temas que aquí tratamos. Así que denle me gusta a la página de Las Brujas de Venus y tengamos contacto, comunicación a lo largo de la semana. Saludo también a Eleni Navarro, que ahí anda y ya le puso me gusta. Y pues como cada semana vamos a iniciar con la información, con el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que agradecemos que compartan esta información con nosotras, con nosotros. Vamos a escuchar este audio y regresamos con la invitada del día de hoy, que más bien ya es parte de este espacio. Y bueno, les mandamos un abrazo a las compañeras de CIMAC que hacen este trabajo, que lo comparten con nosotras, con nosotros, y que siempre es un lujo escucharlas. Vamos con este teaser y volvemos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una Radio CIMAC. En un desplegado publicado en un diario de circulación nacional y difundido en redes sociales, grupos antiaborto, representantes de la Iglesia Católica, empresarios de la comunicación e incluso personajes de la farándula exhortaron a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a proteger en la Carta Magna la vida desde el primer instante de su concepción hasta su término natural. También dirigido al senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado, y al diputado José González Morfín, presidente de la Cámara Baja, en el desplegado se llama a las autoridades federales a no dejarse presionar por intereses extranjeros que dañan a nuestra sociedad, aludiendo a las recomendaciones del examen periódico universal al que se sometió el Estado mexicano en 2013. En contraste, organizaciones nacionales e internacionales de defensoras de los derechos humanos de las mujeres han insistido y comprobado que proteger la vida desde la concepción y prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia viola las garantías mínimas de la población femenina y la expone a prácticas inseguras, riesgos a su salud y a la criminalización ante abortos espontáneos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que revisará la situación de los mecanismos de protección para defensores de los países de América a fin de verificar si cumplen su tarea de dar seguridad a las personas amenazadas u hostigadas por su activismo. A petición de 37 organizaciones civiles del continente, el relator de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco Enríquez, dijo que la comisión revisará la situación de estos mecanismos y adelantó que los comisionados estudiarán la posibilidad de organizar un foro regional al respecto. Así lo señaló el pasado 24 de marzo durante una audiencia para hablar de la situación de las y los defensores en América. Las organizaciones civiles dijeron que es deber de los estados poner fin a los ataques contra activistas y adoptar las medidas necesarias para que ellos puedan ejercer libremente sus derechos, además de que deben establecer mecanismos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo continental. La académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México, Aimé Vega Montiel, afirmó que las iniciativas del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contravienen la reforma constitucional de 2013 y niega a las mujeres la posibilidad de participar en estas áreas. La investigadora especializada en género y comunicación acotó que en todos los ámbitos de la vida política la agenda de género está desdibujada, porque se piensa que primero se debe regular el sistema de telecomunicaciones, que es lo importante, y luego ver qué pasa con las mujeres. En este contexto, Aimé Vega lamentó que quedara fuera la propuesta que en 2003 hicieron académicas, periodistas y activistas integradas en la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y a la Información, toda vez que pareciera que el sistema de radio y telecomunicaciones merece un tratamiento alejado a la agenda de género. Como una muestra más de que al Estado no le interesa garantizar y proteger la salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, la modificación y publicación de normas oficiales mexicanas para atender a mujeres embarazadas y adolescentes están en la congeladora. Pese a que se han presentado en tiempo y forma las propuestas de modificación a tales normas, aún no se publican en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial para la atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, ni la norma para la prevención y el control de los defectos al nacimiento. Misma situación ocurre con la norma de atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años, cuyo proyecto se publicó en 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Mientras estas normas, regulaciones obligatorias que deben cumplir las y los prestadores de servicios de salud se mantienen en el limbo, se acumulan los casos de mujeres a quienes se les niega la atención durante el parto, así como los de violencia obstétrica, y va en aumento el índice de embarazos tempranos. El pasado 14 de marzo, según información difundida por la Real Academia de la Lengua, José Manuel Blecua, director de la institución, entregó a la editorial Espasa, responsable de la publicación, el contenido de la edición 23 del diccionario, que se difundirá para conmemorar los 300 años de la Academia y que incluye alrededor de 6.000 nuevos términos acuñados recientemente, entre los que se incluye la definición de la palabra feminicidio, concepto que ha estado en las discusiones y conceptualizaciones de las feministas desde los años 70 y cuya lucha por su reconocimiento es para evidenciar el sustrato sexista, misógino y androcentrista en la ola de asesinatos de mujeres, así como la responsabilidad directa o indirecta del Estado en estos crímenes. Sin embargo, la Academia define etimológica y morfológicamente al feminicidio como el asesinato de una mujer por razón de su sexo, dejando fuera el componente de género. Esto no significa un logro para el movimiento de los derechos humanos de las mujeres, pues la conceptualización del feminicidio busca evidenciar que en la mayoría de los asesinatos de mujeres, por parte de sus maridos, novios, padres, conocidos y también los cometidos por desconocidos, se posee un componente común de misoginia. En 2011, el Tribunal Unitario del 27º Circuito emitió la sentencia que condena al empresario Jan Zucarcuri a 112 años de prisión por el delito de pornografía infantil, aunque el Código Penal Federal establece una pena máxima de 60 años para este ilícito. A 3 años de la resolución y con el fin de confirmar la sentencia, el caso fue llevado al primer tribunal colegiado de Quintana Roo, donde los abogados del empresario señalaron una omisión administrativa, en este caso, la omisión de la firma y nombre del secretario de acuerdos del Tribunal Unitario del 27º Circuito en el expediente. Los abogados solicitaron un amparo. Araceli Andrade, representante legal de 4 de las víctimas del empresario pederasta, explicó que el amparo no implica de ninguna manera una reposición del procedimiento de la sentencia condenatoria, lo cual resultaría en la renovación total del juicio. Esta información también la corroboraron fuentes del primer tribunal colegiado de Quintana Roo, que en declaraciones a CIMAC Noticias señalaron que en breve se publicará un boletín para aclarar que el amparo no implica la libertad del pederasta. Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta en Las Brujas de Venus y pues de verdad agradecemos mucho el trabajo que se hace desde CIMAC. Debería haber un programa de Las Brujas de Venus por cada nota que sacan en este teaser, pero pues afortunadamente, digo, no por el tema, sino por la pertinencia de la invitada del día de hoy, que como ya dije, es más que invitada, pues ya es una bruja de Venus. Así que aquí está Andrea Acevedo de Ser Morelos y pues vamos a platicar con ella al respecto de las condiciones en las que se encuentra la lucha por la despenalización del aborto en Morelos, pero no solo en este estado, sino los avances que ha habido en otros estados de la República. En cuanto al derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, así que le damos la bienvenida a Andrea Acevedo y pues le agradecemos que esté acá con nosotras. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Brujita por este espacio como siempre y quiero felicitarlos porque qué bonito está quedando con su remodelación, estoy realmente sorprendida. Oye, pues está padrísimo, la verdad está quedando muy muy bien. Y bueno, pues una felicitación porque la verdad es que esto merece ni más, porque sí han hecho un gran esfuerzo para que esta radio comunitaria siga presente. Entonces, pues, bien, bueno, muchas gracias. Pues estás estrenando en Las Brujas de Venus porque ya hubo programación en la semana, pero en este espacio pues estás estrenando, así híjole, que... Híjole, ¿me tocan las chelas? Pues sí, estaría bien, yo creo que sí. Bueno. Que no escuchen los camaradas porque se van a apuntar con un cartón y luego ya es mitad de semana todavía. Oye, pues al respecto de este tema, decía sobre la pertinencia del teaser de Noticias IMAC que escuchamos, voy a leer una pequeña nota para bueno, quienes escucharon, refrescar lo referente al tema del aborto. En una nota también de CIMAC dice: grupos pro vida reclaman reforma para negar derecho al aborto. En un intento de echar atrás los logros de las mujeres en materia de interrupción legal del embarazo, así como la decisión del Estado mexicano de rechazar la recomendación del Vaticano para proteger la vida desde la concepción, grupos pro vida exigieron se reforme la Constitución para impedir el aborto. En un desplegado público, publicado hoy, que bueno, es de la semana pasada esta nota, en un diario de circulación nacional y difundido en redes sociales, grupos antiaborto, representantes de la Iglesia Católica, empresarios de la comunicación e incluso personajes de la farándula exhortaron a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a proteger en la Carta Magna la vida desde el primer instante de su concepción hasta su término natural. También dirigido al senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado, y al diputado José González Morfín, presidente de la Cámara Baja, en el desplegado se llama a las autoridades federales a, entre comillas, no dejarse presionar por intereses extranjeros que dañan a nuestra sociedad. Igualmente se sostiene que el derecho al aborto es una aberración jurídica. Y cabe mencionar que estos intereses extranjeros que dañan a la sociedad, pues se refieren a las recomendaciones hechas en el examen público universal, o sea, un examen que realizan muchos países en materia de derechos humanos, en donde pues a México le tocó una buena regañiza, sí, claro. Muy merecida, por cierto. Se le hicieron recomendaciones sobre desapariciones forzadas, sobre tortura, sobre violencia de género, violencia contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, contra pueblos indígenas. Es decir, la situación es grave, las recomendaciones internacionales fueron de suma gravedad, y estos pues lo reducen a intereses extranjeros. Exactamente. Y luego instar a Peña Nieto a no hacer caso de los intereses extranjeros cuando se ha dedicado a privatizar lo que ha podido. Pemex, por ejemplo. Entonces, claro, sí, bueno, sí. Ahí está el no es tema coherente. El tema sobre la mesa. No, yo no me enteré sobre este desplegado que firmaron tantos personajes de distintos ámbitos, pero el tema está sobre la mesa a nivel nacional y también a nivel estatal. Entonces, pues, ¿por dónde le entramos? Sí. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que tanto nosotras, con nuestras formas de pensar, defendiendo los derechos de las mujeres, la ideología feminista, la defensa de los derechos humanos en general, tenemos derecho a manifestarnos, pues también las personas que piensan lo opuesto, lo contrario, tienen derecho a hacerlo. Esto es algo que sin duda pues hay que reconocer, porque a veces se desvía la discusión y quieren hacer creer que nosotras no queremos que se manifiesten o que no expresen sus ideas. Y no es así, por el contrario. Siempre hemos defendido esta libertad de expresión, hasta de las personas con las que no congeniamos, ¿no? Y que no piensan igual que nosotros. Pues bueno, dicho esto, es muy importante también tomar en cuenta como el ámbito en términos de lo nacional y cómo el terreno, las mujeres hemos ganado mucho, mucho terreno en términos de derechos, aunque falte mucho, ¿no? Tenemos la despenalización del Distrito Federal, ¿no? Que es muy, que es un logro muy importante, que se ha convertido en un ícono en América Latina y en un ejemplo de a seguir para la despenalización del aborto para América Latina sobre todo, ¿no? Porque pues México es el único país que tiene esa despenalización de manera tan libre y tan apegada al respeto a los derechos de las mujeres, que en otros países no se tiene ni siquiera por salud o si la vida de la mujer está en riesgo u otros términos, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, que pone a los grupos conservadores en una situación pues de mucha angustia, porque vamos a seguir ganando terreno. Vamos a seguir avanzando en lo que concierne a los derechos de las mujeres, y están haciendo también pues sus estrategias y lo que tienen que hacer. Entonces, pues estas manifestaciones son, yo le llamaría patadas de ahogado, porque la comunidad internacional, como lo puede ser Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Amnistía Internacional, muchísimas organizaciones e instituciones a nivel internacional, están haciendo un llamado a México de manera severa en muchos temas, pero sobre todo, y uno de los temas que siempre aparece, es la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en México, el tema del feminicidio y, por supuesto, el tema de la interrupción legal del embarazo, que no es posible que las mujeres sigan yendo a la cárcel que por interrumpir sus embarazos, que también hay mujeres que siguen muriendo por practicarse interrupciones clandestinas e inseguras, y que bueno, esto ha llamado la atención pues de estos grupos internacionales para decir, bueno, ya basta, ¿no? México está siendo omiso en estos términos y hay que tomar cartas en el asunto. Y sobre todo en el tema del aborto, digo, fuera, digamos, de estas luchas que van más allá en defensa de los derechos de las mujeres, el tema que debería encabezar, y sobre todo a nivel social, que debería ser ese botón que se oprima para modificar ciertas mentalidades, es el tema de la violencia sexual, ¿no? O sea, porque por supuesto. No hablamos de si queremos o no, o de si ejercemos la sexualidad de manera responsable o no, o de si ya tenemos muchos hijos o no. Estamos hablando de que en este país hay muchísimos embarazos adolescentes, claro, y que muchos de ellos son producto de violaciones sexuales, no solo de adolescentes, sino también de mujeres de todas las edades, claro, en donde no es posible que después de una violación sexual te enfrentes además a violencia institucional o a un aborto clandestino o a ser madre de alguien que, digo, por demás no deseaste, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno que abordas el tema, Estefanía, porque justamente en Morelos se han pasado dos casos muy importantes con dos chicas, ¿no? Uno que es la chica que fue denunciada por el IMSS hace aproximadamente tres ocasiones, que la denuncian por haberse inducido a un aborto. El 8 de marzo, además, Día Internacional de las Mujeres. La nota se filtra a los medios de comunicación y, bueno, evidentemente, pues ella vive una situación de muchísima discriminación y señalamiento que afecta en su vida emocional y personal. Y tan es así, pues, que ella no quiere dar declaraciones, no quiere estar, ni quiere salir a pelear sus derechos, ni nada, ¿no? Claro. Porque la violencia institucional fue tal que lo que ella quiere, pues, es mejor no hablar del tema, y es muy respetable. Esconderse, pero esto es violencia, ¿no? Claro. Esto hay que recordarlo, el que hayan hecho pública su vida privada es violar su derecho sexual a la intimidad. Así. Y eso es grave, ¿no? A la intimidad y a la privacidad. Entonces, bueno, este caso y el caso de la chica que el lunes pasado fue violada sexualmente en la Ruta 8, y que además, según la nota decía, fue violada enfrente de todos los pasajeros. Es como bastante violento e indignante, por supuesto que es sumamente indignante. Entonces yo creo que aquí también la reflexión, y que ya lo hemos dicho muchas veces, es como, bueno, el aborto es la última opción para muchas mujeres. No es un deporte, claro. No es un método anticonceptivo, no es una actividad para divertirte, ¿no? O sea, es una opción y muchas veces o casi siempre la última que tienen las mujeres cuando se enfrentan a un embarazo no deseado. Sí. Para que dejara de haber abortos tendría que haber una educación sexual adecuada, tendría que haber anticonceptivos que no tuvieran fallas, lo cual es imposible porque ningún anticonceptivo es 100% seguro. Tendría que haber acceso regular y universal, y no lo hay. Y tendríamos que estar las mujeres también libres de cualquier tipo de violencia. Y esto en un país en donde hay tanta violencia de manera generalizada, pues no es posible. Entonces, cuando eso desaparezca, entonces, podríamos hablar de que entonces el aborto no es una opción. Entonces creo que esto es como muy muy importante remarcarlo, porque la manera tan absoluta y tan sesgada de pensar de los grupos que se oponen al aborto es invisibilizar estos problemas sociales. Hay problemas sociales, dos muy importantes, ¿no? Pasa en Guerrero. Guerrero es el estado en donde hay más mujeres que mueren por causas relacionadas a abortos mal practicados. El estado número uno, ¿no? Con esas cifras. Y es uno de los estados que tiene mayor población indígena. Y si tomamos en cuenta que las mujeres somos un poco más de la mitad de la población y que también somos un poco más de la población que vive en extrema pobreza, pues estamos hablando de que estamos siendo una población muy en una situación de vulnerabilidad muy grave donde no nos dejan opciones. Si eres pobre, eres indígena, no tienes acceso a la educación, no tienes acceso a los métodos anticonceptivos y por lo tanto, ni a la información siquiera. Entonces, por lo tanto, no vas a poder decidir si quieres o no quieres tener hijos, y si a eso le sumas la violencia generalizada en las comunidades y el tema de los desplazados, porque con esta absurda guerra contra el narcotráfico que llevamos cargando sobre las espaldas, está el tema de los pueblos donde están siendo desplazados, pues estas mujeres, ¿qué pasa? ¿A quiénes matan en los pueblos? Generalmente a los hombres, ¿no? A los hombres generalmente se matan entre ellos, digo, de manera mayoritaria. Entonces las mujeres se quedan solas también, manteniendo casas, haciendo un montón de cosas que hacen que seguramente tengan que tomar decisiones fuertes como enfrentarse a un aborto, por situaciones económicas, por situaciones violentas, porque viven violencia sexual. No, también hay que tomar en cuenta que a lo mejor no se habla mucho de esto, pero por ejemplo, en algunas guerras en África, por ejemplo, en Congo, una de las principales armas de guerra es la violación a las mujeres y la violación tumultuaria. Pero no te vayas tan lejos, ahí está Tenco, ahí está exacto, por Inés supuesto, Fernández, ¿no? Valentina Rosendo, exactamente, que son las emblemáticas, ¿no? Las que se nombran. Exactamente, ¿cuántas no? Entonces, todo, Ernestina Asensio, todo esto, ¿no? Sí, o sea, hay muchísimos casos. Sí, por supuesto, también las mujeres indígenas que fueron acusadas de golpear militares y cuando habían sido violadas y todo. O sea, sí, cierto, tienes razón, no nos vayamos tan lejos. Tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Precisas aquí en México. Entonces, con esta violencia tan generalizada que no tengamos que y que se acentúa en la violencia sexual contra las mujeres porque nos volvemos un botín, y entonces, porque bueno, también que esto tiene que ver con las estructuras de género donde seguimos siendo cosas, ¿no? Así es. Pues esto hace que no tengamos muchas salidas y que el aborto siga siendo una opción. Entonces creo que sí es muy importante recalcarlo. Desafortunadamente, en Morelos, pues además de que tenemos un congreso que no nos ha dado respuesta en torno al tema, que a pesar de que muchas de nosotras estuvimos sentándonos con la mayoría, si no es que con todos, para pedirles su voto y que pasaran la despenalización y que no les importó. También el problema está en la sociedad. A la sociedad le falta información. Y ya lo decía bien Marta Lamas en el Foro Internacional de Derechos Humanos. Se necesita discusión. Para que en Europa pasara y se despenalizara el aborto, hubo mucho tiempo de discusión pública, de discusión política, de discusión social, de discusión en los medios, de discusión en la academia. Necesitamos discusión y que la información le llegue a la gente, porque la información que la población tenemos en torno al aborto es muy sesgada, es muy limitada y muchas veces es falsa. Y que esto no tiene que ver, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que no tiene que ver con que los derechos se pongan a encuestas, a plebiscitos. No. O sea, bueno, una cosa es decir, se necesita que la gente en general conozca esto. O sea, esto que acabas de exponer es el por qué se necesita el aborto despenalizado, no solo aquí, sino en el mundo. Exactamente. Ese es el por qué, que si lo contrapones, y digo, es muy respetable las ideas, las creencias de cualquier persona, pero si lo contrapones a estas ideas de que es pecado o que es crimen, que se cierran, ¿no? Que son como argumentos, o más bien argumentos sin reflexión, o reflexiones sin argumentos, que de verdad pareciera, o para quienes estamos ahí pues en el tema, pues pareciera muy fácil de decir, bueno, es que no estamos hablando, y lo decía también Marta Lamas, o sea, no podemos reducir el tema a si estamos a favor o en contra. Si lo aprobamos o lo rechazamos. O sea, el tema es mucho más profundo y en la exposición que acabas de hacer me parece que esto es lo que se tiene que llevar a discusión, a diálogo, que se hable en las escuelas, que se hable en las plazas públicas, que se hable en las instituciones, que muchas veces, pues quienes toman las decisiones en esta materia ni siquiera saben como para qué, como por qué. Y muchas veces se dejan llevar también por estas ideas religiosas que son personales y no deben llevarse a esos espacios de toma de decisiones. Sí, ¿no? Y que no corresponden al bien de la comunidad o de las mujeres en este caso, ¿no? Ni al respeto al Estado laico. Ni al respeto al Estado laico, ni al respeto a los derechos humanos, que eso también es otra cosa muy importante. Y qué bueno que dices esto de que no... La idea de decir que se necesita discusión no quiere decir que salgamos a pedir el voto de las personas a favor o en contra del aborto, no. Se trata de llevar y de traer información de personas expertas, de investigaciones serias, de experiencias en otros lugares, en otras partes del mundo, en el propio Distrito Federal, cómo fue, para que entendamos por qué es necesario y para que la población que no tiene esta información tan fresca o tan cercana pueda entender por qué. y que esto no quiere decir que le estemos pidiendo permiso a toda la población para legislar en favor del derecho a decidir, ¿no? Por supuesto que no, si son derechos, no favores, ¿no? Más bien que tengamos una sociedad muchísimo más informada y con un espíritu crítico, que es mucho lo que falta en la educación en México, por ejemplo. Entonces, bueno, algo que quería decir también es que respecto al tema de la interrupción del embarazo por términos de violación, también fíjate que la ley de víctimas, la ley general, establece que no se le tendría que pedir a ninguna mujer ningún requisito para acceder a la interrupción del embarazo cuando el embarazo es producto de una violación, porque se estaría atentando contra sus derechos como víctima. Entonces, esto es algo que acabamos como con algunas compañeras de hacer en análisis y nos lo acaban de compartir, y seguramente es algo que vamos a estar pues poniendo en la mesa con los tomadores de decisiones para que se implementen Morelos, ¿no? Porque ya se dijo por parte del Ejecutivo de manera muy clara, en Morelos no se va a criminalizar a las mujeres. Pues si no se les va a criminalizar, y entonces que se les haga efectivo su derecho a la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación. Y es que está la norma oficial mexicana 046, claro. Está el Código Penal Federal. El Código Penal Federal que marca violación. Que para todo... En la mayoría de los estados de la República, el código Penal tiene esa causal, aunque en el de procedimientos luego se les olvida, ¿no? Sí. Meterlo, como en el caso de Morelos, quién sabe por qué, y quién sabe por parte de quién. Sí. Pero, es decir, hay demasiadas... Instrumentos jurídicos, exactamente, para que una mujer que atraviesa por una violación, que por supuesto no debería suceder, acceda a estos servicios de salud pública para atender y realizar una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, no pasa, ¿no? Exacto. Entonces, hablando específicamente del estado de Morelos, que siempre ha sido una de las consignas más importantes del movimiento feminista, ¿no? Claro. Pero a partir de este gobierno... que bueno, ya mejor ni le llamamos de izquierda porque mejor no. A partir de este gobierno estatal con el PRD, con Graco Ramírez a la cabeza, se ha, para no decir manoseado porque ya lo he dicho muchas veces, se ha utilizado este discurso de manera innumerables reiterada. Ocasiones, reiterada, desde la precampaña, la campaña, la toma de protesta, y en cada lugar, lo decía creo que la semana pasada, de repente vemos que el gobernador se para presentar a un grupo de mujeres policías y habla de la despenalización del aborto. Y luego, bueno, no he ido a ninguna inauguración de alguna obra pública, pero seguramente se para y habla de la despenalización del aborto. Es decir, pues de repente el discurso al principio emocionaba y luego ya parece como que es un acordeón que ya se sabe de memoria, ¿no? Y sí. Habla de los matrimonios igualitarios, y habla del derecho a decidir de las mujeres, y habla de la no discriminación, y de repente, pues nos empezamos a cansar un poco de discursos, que qué bueno que lo hable, o sea, que un gobernador nombre estos temas, digo, ya es mucho pedir para lo que veníamos escuchando en sexenios anteriores, claro. ¿No? Pero, ¿qué sucede en un estado en donde además la gente, pues con toda su discusión, que ahorita lo vamos a mencionar, pero la gente está cansada de lo que está sucediendo en el estado, ¿no? Sin importar quién convoque a las manifestaciones públicas, que digo, ahí hay una discusión muy grande y ahorita lo comentamos también, pero pues hay gente que se suma a estas manifestaciones sin saber que precisamente las convocan las personas más perversas que hemos conocido, pero que de verdad está harta de lo que está sucediendo en el estado en todos los temas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un estado en donde se nombra y se firman convenios y se decretan y se habla y demás, y en la realidad no pasa nada? Y por el otro lado, Graco se puede defender un poco, o eso es lo que ha hecho, con que el tema de la despenalización del aborto le toca al legislativo. Al Congreso. Al Congreso, al Poder Legislativo. Ah, sí, perdón, pensé. Pero ¿qué pasa cuando vemos el ejemplo de Guerrero, que también ahorita nos comentas qué sucedió, que la petición viene del Ejecutivo, ¿no? Entonces ahí uh-huh. vemos que sí se puede, que sí le toca uh-huh. y que ya se tardó para actuar en este sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Sí, yo creo que lo que dices es verdad, son hechos, ¿no? Considero que en el Congreso hay una particular desorganización, o no sé cómo llamarlo, de intereses, más bien hay demasiados intereses en el Congreso en donde no cabe el derecho a decidir, ¿no? Creo, y me aventuro a, con el análisis que pueda hacer, lo poco que sé, o bueno, cómo me he involucrado en Guerrero hay muchísimos más diputados que podrían estar votando a favor que en Morelos, ¿no? O sea, las posibilidades dentro del Congreso son mayores, por decirlo de alguna manera. ¿Y esto por qué? Porque por supuesto que sí choca o sí enfada el que el gobernador utilice en cada discurso el derecho a decidir. Sí enfada cuando sabemos que en lo concreto no se está avanzando mucho. ¿No? Eso por una parte, ¿no? Por otra, muestra mucha voluntad política. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se puede avanzar en el tema de, por ejemplo, el acceso a la interrupción del embarazo en el tema de violación, ¿no? Uh-huh. Que es algo en lo que están bastante abiertos y que yo creo que vamos a poder trabajar antes. Y que no pasaba antes. Ahora, en el tema del uso del condón, por ejemplo, ¿no? Está muy abiertos también, se está promocionando de una manera increíble. Sí. Y eso también es importante, ¿no? Se hizo una campaña específica a través del Instituto de la Juventud, que representa al Poder Ejecutivo, de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, digamos, hay como una serie de... Por supuesto que enfada porque nosotras queremos la varita mágica. La verdad es que sí. O sea, nosotras queremos que ya mañana esté despenalizada. Porque hay vidas de por medio, ¿no? Por supuesto, también, o sea, por supuesto. Digo, si fueran otras cosas, papeles o... no sé, fama, lo que sea, dices, bueno, ahí vamos. No, pero son vidas exacto. Las que están de por medio, y entonces ahí es como vidas, y sobre todo no en el caso de vida o muerte por abortos clandestinos, sino, por ejemplo, que una mujer atraviese por una prisión por esto, sabiendo sí, las condiciones en las que se viven en las prisiones, sí, no. No es cualquier cosa. Sí, es tortura, ¿no? Exactamente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo considero que en ocasiones los políticos hacen declaraciones y promesas que no alcanzan a verlos, a comprender, ¿no? Sí. Y que no pueden, que no se dan cuenta que no pueden realizar. ¿No? Entonces, ¿qué será? ¿Que Graco pensaba que en el Congreso iba a pasar pronto? Yo creo que sí, ¿no? Como cualquier político que quiere llegar al poder, pues piensas, claro, sí puedo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que eso puede ser por una cosa, por un lado. Por otro lado, la verdad es que las prioridades políticas y económicas del Estado están en otra parte. Claro. Están en otra parte, están en la seguridad, están en los presupuestos para los municipios, están en el no sé qué para las obras. En los conciertos, en muchas cosas, ¿no? Nunca está en el tema de las mujeres. Entonces creo que eso, a pesar de que sí, con estas al menos dos cosas que te enumeré, sí se hacen cosas, ¿no? Porque también esa es la otra parte, sí me parece importante reconocer lo que sí se está haciendo. Claro, claro. Como la ley de víctimas, que por supuesto que concierne a las mujeres, porque la mayoría de las víctimas y quienes buscan a sus hijos y a sus hijas o buscan justicia son las mamás, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que hay cosas que se están haciendo, eso creo que es muy importante reconocerlo, porque además como sociedad civil muchas estamos siendo parte de ello. Sin embargo, sigue estando la otra parte, donde los derechos de las mujeres siguen siendo una moneda de cambio, siguen siendo una ficha que yo apuesto por otra cosa, y si tengo esa otra cosa, como político, como empresario, como lo que sea, la cambio. ¿Y eso por qué es? Pues porque hay una falta de mujeres y hombres políticos que realmente tengan una convicción por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. Y ya lo decía una vez Michelle Bachelet, sí necesitamos más mujeres en el poder, pero cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia Cuando muchas mujeres entran a la política, la política cambia. Entonces necesitamos también que personas con espíritu crítico, con convicción en materia de derechos humanos, en la defensa de los derechos de las mujeres, estén en esos puestos políticos para que sea más gente la que realmente tenga perspectiva de género y quiera apostarle a estos temas, quiera invertir, quiera hacer cosas y yo creo que ese es el principal problema, que en realidad seguimos viviendo en un país y en un estado donde la política sigue siendo de hombres, sigue siendo patriarcal, sigue siendo machista. Por muchas cuotas de género que se cumplan, ¿no? Entonces, ahí también, o sea, y esto estamos hablando, o sea, empezamos con el derecho a decidir, pero ahorita estamos hablando de la participación política de las mujeres. Y que es fundamental la participación política de las mujeres, pero también la participación política de los hombres, que sean conscientes y que estén a favor de todos estos temas que estamos tratando, ¿no? Sí, o sea, la perspectiva de género pues no es una cuestión mujeril, ¿no? No, por supuesto que no. Entonces, yo creo que ahí también es donde tenemos que apostarle muchísimo y donde tenemos que, como movimiento, ponernos las pilas y no dejar de incidir, aprovechar el diálogo. Necesitamos aprovechar el diálogo, por más que creamos que todos o que nos cansen estos discursos reiterativos y que no veamos muchos o no veamos los resultados que queremos, porque también es eso. Yo creo que también no vamos a arreglar todo en un día, ¿no? No se va a arreglar esto en un sexenio. Para que en el DF sería la despenalización del aborto, al menos pasaron dos o tres administraciones, 12 años de gobiernos de izquierda. Aquí estamos saliendo de 12 años de gobiernos ultraconservadores. De familia. Y que ya salieron de la gobernatura, pero... Pero ahora están en las calles. Están en las calles. Entonces yo creo que sí, por supuesto que desespera, por supuesto que quisiéramos más, porque si no quisiéramos más no estaríamos haciendo este trabajo. Pero yo considero que sí es importante no cerrar las puertas al diálogo, aprovechar, seguir incidiendo y ganar como mujeres y como movimiento más puestos en la política. Oye, aquí hay un comentario de Juana la Loca, que siempre está ahí pendiente y que le agradecemos. Dice, es curioso cómo cuando ves a un grupo de mujeres manifestándose en pro del aborto, parece pedir que les dejen a ellas hacerlo, no importa si están embarazadas o no, sino que les dejen la libertad de decidir. En cambio, cuando ves a un grupo de personas manifestándose en contra del aborto, parece que piden que otras no puedan abortar y la mayoría son hombres, o sea, la mayoría manifestándose son hombres. Me encanta su reflexión. Entonces, una se pregunta, ¿por qué piden algo para otras personas si ellos y ellas no lo van a hacer? Eso nos hace ver lo equivocada que es la oposición, que más parece necedad. Y lo vimos en la claro. manifestación que hicimos después de la detención de esta mujer el 8 de marzo. En el Congreso. En el Congreso, ¿no? Que veíamos de repente un grupo pues llamados Pro Vida. Bueno, ahí hay una discusión. Pero estas personas que están totalmente en contra del aborto, y de repente veíamos niños, niñas de 12, de 9 años, hablando de que el aborto es genocidio, ¿no? ¿Quién sabe si sepan qué significa, genocidio? Con pancartas, con vestidos y trajes, ¿no? Como estas estructuras de género, ¿no? Que además reproducen que la única familia es entre violencia. Un hombre y una mujer, que la única pareja es entre un hombre, una mujer y Dios, ¿no? Que ahí ya es una pareja que de tres. Invisibilizan la diversidad. Entonces, todas estas consignas, que además el utilizar, y me parece que es pertinente hablar de utilizar a niños y a niñas, de verdad es absolutamente indignante. Y es cierto, ¿no? La mayoría son hombres, o por lo menos quienes gritan las consignas son hombres. O quienes dirigen, ¿no? O quienes están detrás. Quien estaba dando esa vez las entrevistas era un pastor. Era un pastor. Y era un hombre. Así es. Y entonces hablan de que las mujeres no pueden abortar, ellos siendo hombres, o sea, ¿en qué medida, aunque volvemos a lo mismo, los derechos de las mujeres no son una lucha de las mujeres, y hay muchos compañeros que hablan del derecho a decidir de las mujeres, incluso siendo hombres, pero el hablar de una prohibición sobre un territorio que a ellos no les pertenece, sobre una cuestión biológica que a ellos no les pasa, pues ahí también hay una perversión y manipulación dentro de esos grupos, ¿no? Sí, que es justamente lo más, por una parte, aterrador y lo más deshonesto. Así es. Porque yo ya lo he dicho en muchos espacios y no me voy a cansar de decirlo. Yo no quiero que la gente piense como yo pienso. Claro. Yo no quiero, y hablo, me atrevo a hablar por muchas compañeras, nosotras no queremos como feministas que todas las personas piensen como feministas. Habrá feministas que quieran. Muchas no queremos, ¿no? Muchas no queremos que piensen como nosotras. Queremos que nos respeten la posibilidad de pensar y hacer distinto. Y justamente la despenalización del aborto permite que quien no quiera interrumpir su embarazo no lo haga. Y quien así lo decida, lo pueda hacer. Entonces también este me parece la reflexión de Juana la Loca padrísima, porque sí es cierto, ¿no? Está un montón de gente manifestándose por algo que no van a hacer para que no lo hagan otros. Es que es un poquito absurdo, ¿no? Un poquito. Pero bueno, digo, tienen su derecho a manifestarse, pero creo que sí las reflexiones tienen que ser, que tienen que ser más profundas y tienen que ser más críticas. Y que no se nos olvide como sociedad, como ciudadanas, que la despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar. Y eso es lo más maravilloso que podemos tener en una sociedad democrática, la posibilidad de decidir y de tener opciones. Porque cuando tienes la posibilidad de decidir es porque tienes opciones. Claro. Y eso significa responder a un Estado democrático, que ese es el otro de los problemas o de los retos que se sigue teniendo en esta sociedad y que nos siguen debiendo los políticos y la clase política a las mujeres. Un Estado no puede llamarse democrático si las mujeres no podemos decidir enteramente sobre lo único que nos pertenece, que es nuestro cuerpo. Sí. Podemos decir que nos gobierna, podemos decidir, y bueno, con sus asegúnes, sí, ¿no? También. Pero hemos ganado, en términos de que como movimiento feminista hemos ganado muchos derechos, pero que no podamos decidir sobre lo único que nos pertenece, entonces nos hace ver que no vivimos en una sociedad democrática. Para nada. Entonces, y tampoco vivimos en un Estado laico. Y bueno, se hizo una manifestación en Cuernavaca. El mismo día, bueno, que nos platiques, lo que sucedió sí. en Guerrero, a grandes rasgos, lo que sucedió en Guerrero y lo que sucedió aquí el 21 de marzo. De marzo. Sí, pues en Guerrero es importante poner el contexto, pero antes de eso les voy a hablar mejor de Morelos. Ustedes saben que el obispo, y si no lo saben se los cuento, el obispo de Castro, de aquí de Cuernavaca, ha estado de Morelos, ha estado haciendo declaraciones constantemente en contra del aborto, en contra del derecho a decidir, ha hecho llamados de mucho odio y de mucha discriminación en contra del matrimonio homosexual, diciendo que eso no es familia, que atenta contra la familia y que son aberraciones y, bueno, una serie de cosas muy escandalosas que fomentan el rechazo a las personas de la diversidad sexual y que si fomentan el rechazo y la discriminación, fomentan el odio a ese sector por ser diferente, ¿no? Entonces, derivado de todo esto, organizaciones civiles muy indignadas dijimos, tenemos que hacer algo, no es posible que en un Estado laico donde los poderes están separados de la Iglesia, donde no somos un Estado confesional, donde se gobierna a partir de la Biblia, somos un Estado laico donde se gobierna a partir de las leyes y los derechos. Este personaje sea capaz de salir en túnica y manifestarse, ¿no?, en una manifestación pública, ¿no?, llamando a los ciudadanos llamando a los diputados a legislar bajo las leyes de Dios. Eso atenta completamente contra el Estado laico. Él puede salir y hacer las manifestaciones que quiera y llamar a los feligreses y hablar de Dios, ¿no?, y decirles que sí y lo que sea. Porque somos una aberración. Exactamente. Lo que no puede hacer es estar pidiendo que las y los legisladores gobiernen con lo que Dios y la Biblia dicen. Eso no sé, eso es atentar contra el Estado laico y por supuesto que derivado de todo esto, pues hicimos una marcha que salimos del Calvario el viernes pasado, caminando, no del Calvario, perdón, del Palacio de Cortés, salimos caminando al Monumento a Juárez, porque pues Benito Juárez fue el presidente de México, indígena además, por el valor que eso representa haber tenido un presidente indígena, quien separó, quien decretó el Estado laico, pues llegamos ahí y le dijimos, Benito, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste esto? Sí, no, fuimos a hacerle pues un homenaje, a decir algunas palabras y por supuesto a leer un pronunciamiento en donde pedíamos que la Iglesia se mantuviera al margen, pero sobre todo pedíamos a las y a los legisladores legislar al margen y evitar tomar como base... Sí, porque estos lo pueden hacer y lo seguirán haciendo toda la vida, pero que los otros les hagan caso, pues ahí está el problema, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Y en Guerrero tenemos un contexto con un gobernador, pues también de un partido que se caracteriza por ser de izquierda, que es el PRD, que no me acuerdo ahorita de su nombre, pero es el gobernador Aguirre. Él hace en noviembre o el año pasado... en un foro sobre participación política de las mujeres con personajes como Patricia Mercado, nuestra compañera Marta Sánchez, esta mujer indígena feminista y otras compañeras, no por menos importantes, pero porque no me sé todos sus nombres. estábamos ahí presentes cuando, sin tener que ver directamente con el tema, ¿no?, el gobernador dijo, yo me comprometo. Ah, había mujeres de partidos también, mujeres de partidos políticos. El gobernador dijo, yo me comprometo con ustedes a mandar la despenalización del aborto para el Estado de Guerrero al Congreso del Estado. O sea, él mandó la iniciativa. No, él dijo ese día, me comprometo a mandar la iniciativa al Congreso del Estado pronto, no dijo cuándo. Y entonces, pues pues es la hora en que estamos diciendo, pues ya, ¿no? Uh-huh. ya se necesita que la envíe y por eso salimos y fuimos a Chilpancingo, muchas compañeras, pero sobre todo compañeras de Guerrero, de muchas partes, de compañeras de la sierra, compañeras de la costa, compañeras de la montaña, ven que hay como es muy variado Guerrero, sí. Entonces, y muy grande además. De muchas partes de Guerrero nos reunimos en Chilpancingo para hacer una marcha y exigirle al gobernador que entregue ya la propuesta que prometió. Entonces, creo que ahorita está quizá en próximos días la presente, no sabemos todo. No saben qué pasó después. Sí sabemos que hubo un comité de compañeras que se reunió para con el gobernador de nuevo para llegar a acuerdos, etcétera, porque además las organizaciones pues hemos estado trabajando la iniciativa porque nos gustaría que la iniciativa tuviera las cosas que queremos. Entonces tenemos sugerencias o propuestas para esa iniciativa que él va a mandar, aunque el gobierno haga como la final, pero necesitamos como que haya cosas que queremos que estén ahí, ¿no? Que esté correcto, que esté bien hecho, que sea legislativamente viable, etcétera, ¿no? Digo, legalmente viable, etcétera. Entonces, sí, yo espero que en los próximos días, sí, vamos a seguir haciendo también presión, se vienen más movilizaciones. El día de lunes salió un desplegado en Guerrero, ahorita no recuerdo el periódico, de hombres guerrerenses apoyando la despenalización del aborto en Guerrero. No recuerdo con cuántas firmas salió, pero el domingo se llevaban aproximadamente como 700 firmas, una cosa así, ¿no? Muchas firmas de muchos hombres solidarios. Y esto pues también es importante, es para decir que no solamente las mujeres estamos pidiendo la despenalización, hay hombres que entienden que el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es justamente eso, nuestro derecho, y que están a favor de que se despenalice y que apoyan que sus compañeras, sus hermanas, sus amantes, sus amigas puedan hacer lo mismo. Entonces, me parece pues que es importante que este desplegado haya salido. Yo te lo voy a compartir para que lo tengas, sí, y después lo compartas. Y pues seguramente en Guerrero pues tendremos la despenalización pronto, yo esperaría que sí. Nos van a ganar pues justamente. Bueno. Pues mira, yo creo que no importa dónde pase primero, pero que pase en todos lados. Así. Y pues ¿Es el único estado en el que se está avanzando en este tema? ¿Hay alguna iniciativa en otro estado de la República? Fíjate que en Tabasco también ha habido como pronunciamientos por parte de algunos diputados, de organizaciones civiles que han estado como cercanas, pero una propuesta como tal de despenalización no hay. O sea, porque hay movimiento muy fuerte, por ejemplo, en Guanajuato, que digo, es un estado muy complicado, pero hay mucha presión por parte de la sociedad civil, pero como tal, algún otro gobernador que acostumbre nombrar el tema en sus declaraciones. No hay. Así está la situación a nivel nacional. Si bien hemos dicho que la despenalización en el Distrito Federal es un gran avance, pues no es suficiente por muchas razones. Una, porque cada estado necesita armonizar lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero también otro, y lo hemos dicho, que pues entre más lejos vivamos del Distrito Federal, menos posibilidades tenemos de acceder a estos servicios, ¿no? Entonces sigue siendo un asunto de clases, sigue siendo de discriminación, de feminización de la pobreza, ¿no? Y como bien decías, Andrea, pues de democracia, de acceso a los derechos humanos y demás. Pero en un estado que se dice que hay una sociedad de derechos, en un estado en donde se hacen foros tan gigantescos, tan importantes, de verdad, no es devaluar el esfuerzo, el trabajo que hicieron para este Foro de Derechos Humanos en febrero. Fue un asunto muy importante, una actividad muy importante en donde pues estuvieron hablando de pues del panorama bastante lamentable, ¿no? Porque se hablaba de las distintas maneras de violentar, de las distintas maneras de violación a los derechos humanos que hay en el país, ¿no? Que vinieron gente de otros países a hablar también de lo que sucede en otros lados, y pues nos habla, o sea, no es un hecho aislado lo que sucede, por supuesto, en Morelos, pero pues en un estado en donde el mismo gobierno habla sobre estos temas, pues hace falta, pues sí, quizás somos muy exigentes o viendo las condiciones en las que estamos, pues nos surge, ¿no? Nos surgen. Por supuesto esos resultados que es urgente. Y no podemos dejar de exigirlos. Ahora, ya mero nos tenemos que ir, son las 6:10 y tienes otra entrevista. Por cierto, si quieres mencionar, ¿vas a estar con Navy? Voy a estar con Navy en el día de hoy en la radio que ¿qué estaciones? La 9.1 FM, no, 90 y algo. 98.1, perdón. 98.1. Sí. Pues ahí está Andrea Acevedo casi todos los miércoles. Todos los miércoles de 7 a 8. Es Super News, así lo pueden encontrar en las redes sociales. Super News y es 98.1. Un programa bastante. Ay, ya se nos cayó algo acá en la cabina. Bastante interesante con Navy. Le mandamos un abrazo que también pues visibiliza o hace audibles estos temas, que es muy importante que salga en una estación en FM. Entonces, antes de que te tengas que ir, en este asunto que hablábamos sobre llevar a la gente, si bien hace falta que estos espacios públicos se promuevan también a través de las instituciones del gobierno y demás, en la sociedad civil, ¿qué es, qué viene? Por ejemplo, para DEDECER, muy específicamente para la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, en este tema. Y que van a estar en el Festival Zapata Vive, sí, ¿no? Sí, vamos a estar en el Festival Zapata Vive haciendo pruebas rápidas de VIH. Y les invitamos a que vayan a hacerse la prueba. Va a ser totalmente gratuito. Van a tener la consejería necesaria. Y en caso de que haya alguna persona que salga con un resultado positivo, se le va a canalizar inmediatamente al CAPACIT, que son los centros que atienden a las personas que viven con VIH y con alguna infección de transmisión sexual, para que tengan un tratamiento. ¿Van a estar en Cuerna y en Jute los dos días del festival? Vamos a estar nosotras en Cuerna, pero en Jute también van a ser otras personas, pero también va a haber haciendo pruebas rápidas de VIH. Y de lo que respecto a lo que seguías, no sé si preguntas como de actividades concretas o más como en lo que sigue de en términos. Pues las dos. Ah, okay. Porque en lo que sigue en términos de derecho a decidir, derechos sexuales y reproductivos, nosotras vamos a continuar dándole seguimiento a la campaña que se lanzó de Consciente y Seguro de sobre derechos sexuales y reproductivos por parte del Instituto Morelense de la Juventud, en donde estamos trabajando en un manual que van a usar las personas de las instituciones que trabajan con jóvenes, las del DIF, las de salud, de los servicios de salud, las de la Secretaría de Educación, un manual homologado con desde sociedad civil y gobierno para que se aborden los temas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, okay, eso lo estamos haciendo y por otra parte vamos a impulsar lo de el aborto por violación, ¿no? Vamos a buscar que sea una realidad y pues bueno, en eso ya les daremos después qué pasa. Y en términos de lo político, me gustaría hacer como un llamado y como en el marco de la marcha que se suscitó ayer, creo que es muy importante que independientemente de los temas que todos se juntan, porque son derechos humanos al fin, y que el que junta ahorita a la gran mayoría de la población, porque todos nos vemos afectados de manera muy directa, pues es la violencia. Sí me gustaría comentar y dejarle al público una reflexión de que evitemos seguir siendo como parte de las masas por las masas. Es súper importante manifestarse. Entiendo y respeto a las personas que fueron a esa manifestación con la firme convicción e indignación, con la firme convicción de tener un Estado en paz y con la indignación y el hartazgo que yo no he dejado de sentir desde hace 3 años, sí, que es muy, muy, y digo hace 3 años porque fue cuando más explotó esta cuestión de la violencia y cuando justamente pudimos empezar el movimiento de la Red por la Paz. Entonces, sí me gustaría como hacer un llamado a más reflexión y más propuesta, hacer más propuesta en términos de coadyuvar con los gobiernos, pero también de hacer redes con las organizaciones civiles para realmente fortalecer el Estado y evitar que siga habiendo tanta violencia. Me parece muy desafortunado y me parece muy muy vil por parte de algunos políticos, sí, sobre todo del PRI y del PAN, que traten de aprovecharse de la desgracia humana. Considero que sin duda hubo gente con esta convicción y que es respetable y que qué bueno que salieron a las calles. Por la otra parte, los políticos que intentan aprovecharse de eso, me parece que es muy inhumano y que no podemos permitirlo. Creo que sí tendríamos que tomar como ciudadanía cartas en el asunto y poner a los políticos en su lugar, sobre todo a ese tipo de políticos. Yo me pregunto dónde estaban esos políticos que están llamando o que estaban llamando a la marcha de ayer. ¿Dónde estaban hace 3 años cuando salimos a las calles a pedir lo mismo que están pidiendo ahora? Yo no considero que el hecho de manifestarse esté mal, la indignación tiene que salir, la manifestación tiene que darse, la protesta tiene que existir. Es verdad que hay violencia en el estado de Morelos, es verdad, el sol no puede taparse con un dedo, pero perdón, a los políticos y a la ciudadanía en general, la situación está así desde hace mucho más tiempo. Qué bueno que ya se esté despertando este interés y que haya más gente que se dé cuenta. Pero ojalá que sea eso, ¿no? Ojalá que esta convocatoria que hicieron, digo, muy evidentemente, porque hay videos que lo, claro, que lo confirman, determinan, que lo confirman, esta convocatoria que hicieron grupos del PRI, del PAN, que además se presentaron en la marcha, ¿no? O sea, la nombraban ciudadana y fueron. Y luego fueron, o sea, en la regidores en el colmo de Cuernavaca, etcétera. Y grupos religiosos también, muy evidentemente, pero ojalá que esta convocatoria que hicieron, que también yo me pronuncio a favor de lo que dijiste, me parece muy vil que hayan utilizado manifestaciones ciudadanas, que hayan utilizado discursos e imágenes incluso del movimiento por la paz, que hubo un pronunciamiento en contra. Es totalmente vil porque además yo pasaba por ahí, no quise quedarme con las ganas y estuve ahí viendo quién iba, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que estaban? ¿Cuáles eran las consignas? Y entonces ver una lona gigantesca que diga auxilio Peña Nieto, sí, líbranos de Graco, digo, ya... Claro. No deja ni siquiera espacio para decir, bueno, pueden tener razón en tal o cual cosa, ¿no? O sea, rayan o superan los límites del absurdo. Y había también, ahora que lo mencionas, había pancartas que decían algo así, no estoy diciendo que sea literal, pero algo así como líbrense de Graco, que quiere despenalizar el aborto. Entonces, cuando se utilizan... O sea, cuando se hace esta revoltura, que siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, hay luchas específicas, hay momentos claro. específicos para cada consigna. Uh-huh. Y así como no vamos a una marcha en donde se está exigiendo las bodas igualitarias, hablar del aborto, porque entonces se desvirtúa claro. y parece que todo está en la misma canasta y tampoco, ¿no? Claro. O sea, que, uh-huh. que una situación sea responsabilidad del poder legislativo no quiere decir que todas las exigencias legislativas tengan que estar en una misma manifestación, porque entonces se desvirtúan claro. Ahí los temas. Entonces creo que sí me parece y precisamente me dio gusto no ver ahí en esa marcha a las personas de las organizaciones civiles que hemos estado pues mucho tiempo trabajando, porque eso habla de una congruencia también. Claro, no puedes ir a montarte a cualquier marcha que suceda. Y me parece que lo que deberíamos hacer, y es una responsabilidad y un compromiso que debemos tomar las organizaciones civiles, es hacer algo frente a estas dinámicas, frente a estas estrategias que están tomando ciertos grupos conservadores, muy específicamente el PRI, el PAN, de tomar esas consignas que hemos construido uh-huh. con el dolor, con la indignación, con la rabia que nos provoca la situación en el Estado, y que hemos construido esas consignas y que ahora nos las arrebatan y las utilizan de esa manera tan vil. Entonces, ¿qué se puede hacer contra ellos? Nada. No, o sea, no nos vamos a poder claro. a poner a discutir en absoluto, porque no es nuestra lucha y sería una pérdida de tiempo. Pero ¿qué hacemos con la gente que de repente ve esa convocatoria en las redes y nos pregunta, ¿no? Oye, ¿a qué hora es la marcha? Porque sabe claro. que hacemos marchas. Claro. Y entonces de repente es como, bueno, no estoy en todas las marchas que suceden. Claro. Te explico qué. Y decirles de dónde vienen. Claro. Y pues hacer un llamado a la ciudadanía a que de verdad le busque y se informe, porque ahora resulta que quienes hacen marchas, quienes cierran calles, quienes se manifiestan... Son quienes violaban derechos humanos el sexenio anterior. Y violan todavía, ¿no? Claro. A la menor provocación. Y además son quienes criminalizan la protesta pública, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué le puede decir el PRI a la gente sobre manifestarse en un espacio público, si en el Distrito Federal está totalmente criminalizado? Claro. Si tenemos compañeros y compañeras en las cárceles por manifestarse públicamente, y algunos ni siquiera eso estaban haciendo. Pero, ¿cuáles son los límites? Parece que no hay, ¿no? De cinismo, de vileza de estos grupos, y más bien, ¿qué se puede hacer desde nosotros, uh-huh. desde nosotras? No para intentar que no sucedan estas manifestaciones, porque no, tienen derecho, porque van a seguir sucediendo, porque vieron que les funcionó, además, porque fue una marcha gigantesca, que ya quisiéramos que esa gente se manifieste en contra de la militarización, en contra, claro, con grupos. Con grupos también personas que fueron para eso, o sea, con camiones pagados por partidos políticos, con gente de partidos políticos que fueron a manifestarse. Así es. Digo, todo ciudadano aquí perteneciendo, ¿no?, a un partido, bueno, a una iglesia, puede manifestarse. Lo cierto es que pues muchas veces solamente llaman a la gente y a los afiliados para hacer bulto, o sea, sí, para que se vea mucha gente, y estas personas no siempre están convencidas o no saben a qué van o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que trabajemos para construir un pensamiento crítico. Creo que eso es como el fondo del problema, porque si las ciudadanas y ciudadanos nos preguntáramos más sobre lo que pasa en nuestro país, sobre quién nos da la información, sobre quién convoca esas marchas, sobre la historia de este estado y la historia de México, que pudiéramos entender que este estado de putrefacción en el que estamos lleva pudriéndose más de 18 meses, ¿no? Que eso también es, eso hay que aceptarlo. Digo, y este gobierno tiene su responsabilidad, por supuesto que no todas las acciones que está haciendo son afirmativas, pero no podemos pensar que todo se va a arreglar en 18 meses o sea. No, eso es pensar que los problemas son superficiales, ¿no? Sí, y creo que no, por eso es que yo llamo a la reflexión en serio y al construir en nuestras comunidades, al construir en nuestros lugares, en nuestros espacios. Porque si no hacemos eso, fácilmente van a venir estos políticos a hacer lo que quieren. Con su poder, ¿no? Con su dinero, por supuesto. Un dineral, pues. Sí, un dineral. Y que es bien, cuando yo hablo de ponerlos en su lugar, pues es justo eso, que no seamos ciegos y ciegas y que digamos, ah, pues él es tal y tal y tal y tal, seguro atrás de él hay muchos intereses. ¿Cuáles pueden ser sus intereses? Claro. A mí me hubiera gustado que la ciudadanía que realmente estuviera enojada e indignada con toda esta situación que se dio de que son líderes líderes políticos y partidistas y religiosos, hubieran hecho una marcha alterna, por ejemplo. Uh-huh. O se hubieran puesto en otro espacio de la ciudad con su consigna puramente ciudadana. Uh-huh. O hubieran hecho otro evento, o qué sé yo, o en ese momento hubieran dicho, este contingente... No sé, ¿no? Digo, también estoy diciendo como cosas que me vienen ahora a la mente, pero sí podemos hacer ese tipo de cosas, porque sí había gente que fue por convicción de lo que se está viviendo aquí, pero que no fue capaz de deslindarse de quienes estaban convocando a esa marcha. Y que lo supimos. Y que no fue capaz, claro, y que no fue capaz de cuestionarles, y que no fue capaz de organizar otras cosas, ni de crear otros movimientos, ni de crear otras coyunturas o hacer otro tipo de incidencias. Entonces, eso también como sociedad civil necesitamos cuestionárnoslos. Si nosotras estamos indignadas, hagamos. ¿Por qué no sumamos a algo que sabemos que tiene intereses más oscuros de lo que nos imaginamos? Sí, más oscuros de los que se de los que ya salieron a la luz. ¿No? Sí, no. Entonces, eso también es una crítica a la sociedad civil. Claro. ¿Qué está pasando ahorita en este momento con el movimiento con el movimiento social, con la sociedad civil? ¿Por qué si Javier Sicilia dijo que se deslindaba y que no marchaba? Hubo gente o familiares de víctimas que sí salieron, ¿no? A lo mejor los menos, pero sí había. ¿Qué le está faltando a esas víctimas que ni la sociedad civil ni el gobierno está cubriendo? Claro. Sí, sí. ¿Es que estamos sabiendo acompañar? O sea, creo que hay como muchas dudas también desde la sociedad civil de lo que está pasando en el estado. Sin duda no es fácil. Estamos en un contexto muy difícil, muy complejo, que además estamos apenas iniciando, porque de verdad yo espero que el próximo año vuelva a ganar la izquierda. Ojalá. Porque se están construyendo cosas, ¿no? Que es, claro. Ahí porque se van a definir muchas cosas. Pero porque además ahorita, se están construyendo y se están desencadenando proyectos, uh-huh, iniciando proyectos, uh-huh, que no se van a acabar en 6 años, que necesitan un seguimiento, claro, con un pensamiento que al menos sea, si no izquierda, mejor, que no sea priista, que no sea panista, que no sea ultraderecha, que no sea represora, ¿no? Como ya lo hemos vivido, ¿no? Entonces, pues no sé, esa es como la opinión que me merece lo que está pasando en el estado, y yo sí les invito a que seamos pues más reflexivos. Pues ahí está. Te agradezco mucho, Andrea, que estés aquí. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente estrenando pues estas instalaciones, que para eso son, ¿no? Para que se usen, para que la banda venga y exprese sus ideas y haga este tipo de reflexiones, que de verdad te agradezco mucho. Le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a este tema, que es uno de los principales en este espacio de las Brujas de Venus, que es la despenalización del aborto, y el contacto con DDCER, porque por ahí también está corriendo en redes sociales las capacitaciones. Entonces, claro, que nos sí. digas para terminar. Me fui con la marcha y ya no les conté que tenemos próximamente capacitación para personas que quieran ser voluntarias y voluntarios en DDCER. Vamos a empezar a principios de mayo. La capacitación es absolutamente gratuita y va a tener valor curricular. Bien, entonces pues a principios de mayo, ahí los pueden encontrar en las redes sociales. Sí, como DDCER Morelos. Y también pueden encontrarnos en el Twitter como @DDCERMOR. Es importante que sepan que es DDESER, porque no siempre se sabe escribir bien. No siempre se sabe escribir bien. Y para la capacitación solamente envíennos un correo, un mensaje de Facebook, y ya les enviamos la ficha de inscripción para que puedan pues ya estar inscritos y participar. Perfecto, pues ahí está esta convocatoria de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. Así que, pues a la bandita que esté interesada en participar, en conocer más sobre estos temas, y además de conocer, pues promoverlos, ¿no? En sus colonias, en sus comunidades, en las escuelas, en los trabajos y demás. Nos decía Andrea que si queremos llevar pruebas rápidas de VIH a escuelas. Alguna escuela, alguna comunidad, estamos en toda la disposición. Pueden pedírnoslo también vía redes sociales, o también les puedo dejar el número de teléfono de la DDCER, que es 241-9368, 241-9368, y también pueden hablarnos para ¿Y el correo? Y el correo es DDCER-Morelos@hotmail.com. Pues ahí están todos los datos, se lo agradecemos mucho. Andrea, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, muchas gracias. Estaremos pendientes de este tema y de lo que suceda después de esta marcha del día de ayer, exigiendo la salida de Graco. Pues también agradecer la reflexión, que era muy necesaria y me parece que será necesaria en los próximos días. Agradezco a toda la gente que estuvo en las redes sociales, ahí Juana Aloca haciendo comentarios, siempre dispuesta a comentar, a colaborar. Ya nos vamos, pero como siempre, y más en estos días en donde el tema principal es el derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, pues nos vamos rezando, antes de que te vayas, Andrea, nos vamos rezando esta oración que por favor tenemos que grabar las compañeras mexicanas. Ay, porque sí. Bueno, es súper necesario. Entonces nos vamos a ir con esta oración y luego pues nos prendemos con las Sound Sisters, que estarán en el Festival 10 de Abril Zapata Vive, el jueves 10 en el Zócalo de Cuernavaca, el viernes 11 en el Zócalo de Jutepec a partir del mediodía, muchas bandas, mucha música, el tianguis Colibrí, pruebas rápidas de VIH, o sea, condones. De verdad, condones, este esfuerzo colectivo, ahí es donde se manifiesta pues los resultados que tiene trabajar en colectivo, así que pues les esperamos. Que además es en conmemoración de un personaje tan importante como Zapata, ¿no? En el estado de Morelos, que no puede faltar, que de repente le ha de estar retorciéndose en su tumba, igual que Benito Juárez y demás, claro, pues oye, sí. Con las condiciones en las que estamos, pero bueno, habemos todavía quienes alzamos la voz y defendemos esos ideales y esos logros de la historia, no de esa historia que nos cuentan en la escuela, sino de la historia de a de veras. Así que pues ahí estaremos transmitiendo en vivo este festival el jueves y el sábado de la próxima semana, o sea, de mañana en 8 y de el viernes en 8. Y recordarles que el sábado 12 cerramos el seminario Periodismo y Cultura, que por cierto no ha sido, así que ojalá que por lo menos a la clausura vayas, Andrea Acevedo. El sábado 12 de abril a las 5 de la tarde es el cierre, en la mañana todavía habrá sesión práctica, pero a las 5 de la tarde iniciamos en el Museo de la Ciudad, el sábado 12 de abril, la clausura. Estaremos proyectando el documental Con la muerte entre las manos. Y bueno, tendremos después seguramente una fiestita, que todavía no sabemos en dónde, pero seguramente habrá fiesta después sí. del cierre del seminario. Ahí sí se apunta Andrea Acevedo, para eso sí. Ay. Pero pues ya nos vamos, son las 6:31 p.m. Creo que no me falta decir nada. Los esperamos en estas actividades. Este viernes hay algo en el Cine Morelos, una muestra de cortometrajes de la Uninter. Entonces ahí también les esperamos. Y después nos vamos de fiesta al Pepe el Toro, que está ahí sobre Rayón, pues para echar una chelita y celebrar esta muestra de cortometrajes. Nos vamos orando, así que concéntrense, cierren los ojos, dejen los teléfonos y vamos a orar por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo. Y después nos vamos con las Sound Sisters, con la rola... Aquí estamos, así que después de ponernos serios y serias, pues bailamos y disfrutamos. Muchas gracias, recuerden que nos retransmiten los viernes a las 2 en la colectiva feminista y los domingos al mediodía en Red Nosotras en el Mundo. Y bueno, gracias a toda la gente que estuvo con nosotras y un beso a Yunuen Rangel, que espero que todavía nos esté escuchando. Ya nos vamos, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. De aquí como agua entre los dedos. Cultura de la raíz, cultura de los sueños. Ya no vive más aquí. Se mueve de aquí como agua entre los dedos. Ven, te digo, levanto la voz y no me da miedo. Alzan los puños, colgando los labios. Con la rabia que quema por dentro. Sin temor anuncia, canto un sueño. Sin temor anuncia, canto dignidad. Energías, creando unidad, fuertes guías. Alto el miedo, no más cuerpos sangrando. Esto no es caso extremo, a más de la mitad han violado. Esto tiene que ser denunciado. Con la sangre en los puños, con la rabia que quema. Sin temor, denuncia, canto dignidad. Conocer la revolución humana es urgente. No más violación a nuestras mentes. Los medios de comunicación devoran gente. No más violación a nuestras mentes. Conocer la revolución humana es urgente. No más violación a nuestras mentes. Aquí estamos las mujeres levantadas. Aquí estamos con el rostro y la mirada. Aquí estamos con el arma, dignidad. Aquí estamos, las palabras queman ya. Aquí estamos las mujeres levantadas. Aquí estamos con el rostro y la mirada. Aquí estamos con el arma, dignidad. Aquí estamos, las palabras queman ya. Esto que estamos haciendo es la misión que hemos escogido para retribuirle al mundo todo lo bueno que hemos vivido, pero también para aportarle, enseñarle, equilibrarle, demostrarle que nuestra sabiduría es para mejorarle. Por la naturaleza, menos plástico, más planeta. Ya basta de abuso, las mujeres se respeta. Colectividad, esa es la meta. Y herbívora y cruda, nuestra receta. Cultura del temor, cultura del terror. Eso es desamor.